310 millones. Cuando pones la palabra paz en Google, aparecen 310 millones de resultados. Si hay una palabra que todos los que estamos acá y muchos hombres tienen una idea, una noción, una experiencia, es la palabra paz. De los 310 millones, Wikipedia aparece la número uno. Y miren lo que dice, es interesante, habla de la palabra paz en dos sentidos. El primero es el sentido positivo. Dice, es un estado a nivel social o personal en el que se encuentra en equilibrio y estabilidad. Es decir, hay un primer sentido positivo de la paz, que es la paz de, podríamos decir, de tener las cosas bajo control, pelota dominada. Es la paz que, si sos un poco perfeccionista, viene de controlar todas las variables, de tener un poco todo bajo control. Pero tiene un límite esta paz, que primero demanda mucha energía porque hay que estar como ejerciendo control permanentemente. Y en segundo lugar, que se pierde cuando hay una variable que no controlás. Cuando llega una enfermedad, cuando hay un problema en el trabajo, algo que no calculás, se pierde esta paz. En segundo lugar está el sentido negativo, se lo define así. Es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. En el día a día pienso que es la paz que a veces decimos estar tranqui, de estar tranquilos, de saber relativizar un poco las cosas, de sacarle el dramatismo. Quizás un extremo fue este hombre que conocí el 1 de enero. Estábamos misionando en el cerro de Montevideo, en Uruguay, y era el Día de la Virgen, 1 de enero, y estábamos haciendo una procesión, literalmente en el cerro, así que veníamos con la Virgen, y la Virgen en una parte muy muy humilde, una ladera del cerro, iba entrando por los pasadizos. Y en un momento yo me quedé atrás, estaba revestido, me quedé atrás porque estaba hablando con una persona, así que traté de alcanzar el grupo, la Virgen iba adelante. Y en un momento la procesión como llegó a un punto y después pegó la curva. Y se ve que en ese había una casa, un hombre que me imagino la escena, haber escuchado ruido, salió, guardó lo que estaba haciendo, vio pasar la procesión y después siguió. Así que él ya estaba, continuó su tarea, estaba preparando un cigarrillo de marihuana, que era así de grande. Y de repente, imagínense la sorpresa, que veo al padre revestido. Me mira, lo miro, mira al cielo y me dice, padre, él nos lo dio. Y de repente descubrió la presencia. Bueno, es esta paz, el segundo grupo. Casi le doy una bendición, después de eso no había mucho por hacer. Pero en este sexto domingo, Jesús resucitado dice, les dejo mi paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. ¿Qué tiene de distinto la paz de Cristo de estas 310 millones de respuestas que pueden aparecer en internet? Cuando hablamos de la paz, muchas veces la primera asociación es la paz horizontal, entre los pueblos, entre las clases sociales, entre las religiones, y está bien. Pero la gran novedad de la palabra de Dios es que el primer sentido de la paz es vertical. Es la paz que une el cielo a la tierra. Es la paz de Dios y la humanidad. Y de ahí dependen todas las otras formas de la paz. Hoy Jesús le dice, les dejo mi paz, les doy mi paz, esta paz vertical que desciende como un don, como un regalo. Estoy resucitado, dice Jesús, y hoy tengo una paz para regalarte. Toda la historia de la salvación podemos verla también desde este prisma. Cuando Dios creó al hombre, estaba en paz, había gran armonía. Adán y Eva estaban en paz con Dios, había paz dentro de ellos, entre la carne y el espíritu. Vieron que estaban desnudos, no tenían vergüenza. Había paz entre el hombre y la mujer. Adán dice, esta es carne de mi carne. Había paz entre el ser humano y el resto de la creación. Pero apenas se rebelan con Dios, entran en conflicto. En primer lugar, la carne contra el espíritu. Se dan cuenta que estaban desnudos. El hombre contra la mujer. Adán dice, esta mujer me ha seducido. La naturaleza contra el hombre. Empieza a haber espinas, cardos. El hermano contra el hermano, está la historia de Caín y Abel. Y entonces a partir de ahí, Dios empieza a recalcular este deseo de dar paz a los hombres. Y empieza la historia de las alianzas. En primer lugar, podríamos decir alianzas temporales, personificadas, con Noé, con Abraham, con Jacob. Después, a través de Moisés, Él dice, voy a darle la paz a todo un pueblo, es el pueblo de Israel. Pero Dios es el Dios de toda la humanidad. Y entonces ya en el Antiguo Testamento empieza a haber una promesa, una paz que se va a extender a todas las naciones. Dice San Pablo, ¿acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No es también de los paganos? Es decir, que la palabra de Dios tiene una certeza que algún día va a llegar esa paz. Y la profecía es que esa paz de algún modo va a ser como el regreso al estado original. Va a ser como volver a la armonía de la creación. Dice el profeta Isaías, miren lo que dice, es un lenguaje simbólico, pero él dice, el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. Es decir, un lenguaje simbólico fuerte, que va a haber armonía. Y entonces ya el Nuevo Testamento ve cumplir todas estas promesas en la venida de Jesús. Los pastores escucharon ese anuncio que fue como un relámpago, luz, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra que aman al Señor. Y la tarde de la Pascua, en el cenáculo, Jesús resucitado dice, la paz esté con ustedes. La palabra que usa es shalom, la misma palabra de todo el Antiguo Testamento. Y este saludo de Jesús no es solamente un saludo, un deseo. Hay algo real que Él comunica. Y es algo mismo real que en esta noche Jesús quiere decirnos a nosotros. Todo el contenido de la salvación, de la redención, estaba contenido en esa palabra. No es algo light, la paz. Es algo profundo, es algo vertical. Es de estar reconciliados con Dios. Y entonces, a partir de la resurrección, Jesús dice, les dejo mi paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. Y hoy agrega en el Evangelio, no se inquieten ni teman. Es decir, Jesús promete una paz que es más fuerte que la inquietud. Y quisiera decir una palabra sobre quizás uno de los enemigos más grandes contra esta paz que Dios quiere regalarnos, que es la ansiedad. Si hay algo que nos genera mucha inquietud es la ansiedad. Un autor, se llama William Audrey, dice que llamó al siglo XX como la edad de la ansiedad. Si podríamos caracterizar, dice, es como el siglo de la ansiedad. Técnicamente, vieron que la ansiedad es como un sistema de alerta que se genera cuando percibimos una amenaza, algo que está fuera de control. Percibimos que algo nos afecta y que está la posibilidad de ganar o de perder. Y es positivo en cierta medida, es como un mecanismo de defensa. Está muy vinculado a la percepción de una amenaza y el deseo entonces de dar respuesta. Tiene una raíz, de algún modo podríamos decir, cognoscitiva, es decir, de cómo percibimos la realidad. Y esto se da muy rápido. Veo una situación, evalúo la amenaza y reacciono. En primer lugar, el sistema nervioso se pone en actividad, nos ponemos en movimiento, buscamos seguridad y hay distintos mecanismos. A veces nos ponemos agresivos, a veces a la defensiva, a veces nos evadimos o buscamos sustitutos. Es decir, de algún modo tratamos de salir de esta situación, algo que nos saque de esta ansiedad. Y hay razones válidas por las cuales estar ansiosos. Pero la paz de Jesús hoy, en este día, viene a ordenar si hay algo que no merece que te saque de la paz. Si hay algo en vos que si llegás a esta misa con cierta ansiedad o si luchás en el día a día, hoy Jesús quiere darte una palabra. En dos situaciones, pienso muy concretas, que la paz de Jesús nos puede ayudar. En primer lugar, cuando la ansiedad es el fruto de, en el fondo, de tener miedo a perder la fama o la reputación. No sé si les pasa, pero muchas veces nos genera ansiedad cuando vemos que nuestra imagen está en juego, como que hay que defenderla a toda costa. Es como una voz que te dice, no podés fallar, no podés fallar. Siempre, como si siempre estuviese en juego nuestra fama. Son todas finales, un examen, una discusión, algo que se te encarga, como si todo dependiera de ese instante. En cada desafío tenés que salir adelante sí o sí. Bueno, una pregunta que nos puede ayudar es, ¿qué está en juego en esta situación? ¿Qué está en juego de fondo? ¿Es simplemente mi imagen? ¿Es mi fama que estoy cuidando? Porque si es eso, no vale la pena. Muchas veces en el fondo, como escondido, está esta búsqueda. Miren lo que dice Jesús: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. El amor de Dios no está en juego por vos en cada momento. Podemos tener esa paz que viene a sabernos amados por Dios. Dice: paz a los hombres que son amados por Dios, lo rezamos en el Gloria. Es decir, que si hay veces que hay ansiedad porque en el fondo estamos muy en el centro, muy en el juego, hoy Jesús te dice: mi amor por vos no está en juego en cada momento. Por supuesto que quiero lo mejor, pero no son todas finales. Hay cosas que podés fallar, podés salir segundo. Y una segunda razón, un segundo ámbito donde su paz puede venirnos bien es cuando hay situaciones por las cuales estar ansiosos, pero que no vemos en el fondo su presencia. A veces la ansiedad es un problema de visión. No es que vemos mucho, sino que vemos poco. Es decir, vemos la realidad, vemos el problema, pero no vemos a Jesús resucitado. En segundo lugar, en esta noche Jesús quiere darte la paz, que vos descubras su presencia. Que frente a ese desafío, frente a la amenaza, está acá el que venció a la muerte, el Rey de la Gloria está con vos y quiere acompañarte. No estás solo, podés contar con su bendición, podés cada día levantarte y pedirla con humildad: Señor, bendice este día, tendré desafíos por delante, tengo este examen, esta situación, pero cuento con tu bendición, no me la tengo que ir a ganar en cada momento. Me llegó un testimonio que me parece que expresa lo que es esta paz que viene en tu día a día. Dice así: hola padre, trataré brevemente de contarte mi experiencia. Este lunes, el día más difícil de mi semana, arrancó más complicado que lo habitual. El despertador no sonó. Me desperté con el llamado de gente de la oficina que no iba a llegar a abrir el horario. Esto significa que muchas personas tendrían que esperar al menos una hora sin poder empezar a trabajar. A pocos minutos de salir de casa, el teléfono no paraba de sonar, con una complicación nueva cada minuto. A este ritmo no llego al mediodía, pensé. Recordé que tenía una reunión con un nuevo cliente al que estaba haciendo hace mucho. Esto no da para más. De repente frené en la Panamericana, atento al tráfico, me puse en un lugar seguro y dije: Jesús, o arreglamos esto o el día se desbarranca. Con gran fe tomé el denario que me hizo mi hija, invoqué al Espíritu Santo y con gran convencimiento que estábamos juntos con Jesús, recé breve pero efusivamente, confío en que Él me iba a ayudar en este día. Sentí su misericordia dentro del auto, a tal punto que se me erizó la piel. No duró más de 3 minutos. Puse en marcha el auto nuevamente, fui a 200, no, chiste. Confiado en que Él iba escuchando mi oración. Te puedo asegurar, Padre, que enseguida todo se puso en orden y el día fue transcurrido con mucha paz. Pero en mi interior algo cambió para siempre. Esto es histórico para mí. Jesús me mostró el poder de la oración en algo simple, del día a día, no en una ocasión de extrema necesidad. Simple como es Él, sin signos estrambóticos, suave y apaciguado, como es Él. Esta paz está al alcance de la mano en esta noche. Jesús resucitado te la quiere dar. Es conectar con la presencia de alguien que vive en vos. Él dice: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Jesús habla de una paz que es fruto de su presencia interior en nuestra alma, la inhabitación. Él vive en vos. En esta mañana, en esta semana, te propongo que vos, frente a los desafíos, con la agenda en mano, puedas decir: Señor, tú vives en mí. Jesús, vivís en mí. El profeta Isaías, 800 años antes de Cristo, había dicho que un día iba a venir el príncipe de la paz. Y hoy este príncipe está resucitado. Y hoy nos dice: les dejo mi paz, les doy mi paz.